todavía esperamos que nos enseñéis la pasta. Enséñame de qué presumes y mírame a los ojos mientras lo dices. Y no dudes que estoy de lejos pasado y hasta los huevos pillado, pero ya estoy curado contra ti. Me aburres, es un mal sueño del que me levanto. Miro a mi lado, el tiempo ha pasado, pero no sé cuánto. No sé si fue un déjà vu o que te vi arrastrándote. No creas que perdí el tiempo esperándote. La vida sigue y sé que el que la sigue la consigue. Hoy tengo un día gris, mañana me haré yo en tu nube. El suelo está asfaltado, pero la mierda lo cubre. Si los perros no van al cielo, a sus almas, ¿qué les ocurre? Una vida, un amor, no pierdo el detalle. Nos miran, me giro la vida en la calle. El que no sepa de esto, que se calle. Solo falta que la fuerza no me falle. Una vida, un amor, no pierdo el detalle. Nos miran, me giro la vida en la calle. El que no sepa de esto, que se calle. Solo falta que la fuerza no me falle. Aquí seguimos en Radio Tarascal. Bueno, bueno, a ver quién llama a la puerta. Espérate que voy. Este Benito, bueno, mira que le dije el otro día que cambiaran el timbre. Abre, relleno. Bueno, señor Fabián. Bueno. Agarra usted el micrófono, por favor. Buenas tardes, señor Fabián. Muy buenas tardes, ¿qué decimos, chicos? Quédate por aquí. Aquí estamos, hombre. Pues mira, que vengo de la cátedra. ¿De la cátedra? ¿Ha cerrado ya? De la cátedra vengo, que está en la biblioteca. ¿Y qué pasa? ¿Qué trae ahí debajo del...? ¿Esto qué es? ¿Qué se ha hecho? ¡Un libro, por supuesto! ¡Buah, no será para mí eso, seguramente ¿no? que rellenito... Pues es que, este chico, ¿no entiende? Mira, te voy a decir una cosa. Es un libro y me he quedado sorprendido. Y ahora... Bueno. No sé decir por qué. A ver. ¿A que no sabes de quién es el libro? ¿De quién es el...? A ver. ¡De Lojazo, mira! ¡Uy! ¡Ay, va, del Tony! Pero si ya lo sabía yo. ¿No sabías tú lo del libro? ¡Qué cabrón! Mírale con el otro. ¿Qué es que estoy loco por verla? A ver si le veo. Con el ton. Cuantito le he visto, digo, este es el Lojazo. Me lo leo. Corriendo he venido para acá. O sea, en los pedidos que te traen, ¿no? Los libros que te han venido esta semana. Y por supuesto. Te has quedado alucinado cuando has visto el libro del ton. Por supuesto. ¿No sabías tú que había sacado un disquito él y el ton? ¿Qué va? ¿Qué disco? Un disco no, un libro. Ah, es que yo digo, también habrá sacado un disco. No sé, no, el libro, no el disco. Perdón, me habré confundido, señor Fabián. Y este disco, libro, libro, disco. O sea, que te has quedado alucinado. Pues sí, has visto qué bonito. ¿Has visto el Tony cómo está la portada? ¡Bah! ¡Qué bajo, pero qué pelo más largo tiene! ¿Has visto? Vale, ¿sabes a qué se parece mucho? Al del gran hermano, al Jota. ¡Al Jota! ¡Al Jota! Y como lleva el jersecito así a lo pegado también, chachi. ¡Qué bajo que está! ¿Has visto cómo se llama el disco? El disco, ¿qué te ha dado con el disco? ¡Que esto es un libro, chico! Ya no sé qué es un disco. ¡On the road! Mira, amiguito. On the road. ¿Eso qué es? Un viaje por la superficie de lo profundo. ¡Qué bonito! Exactamente. ¿No sabéis que ese disco sabía...? ¡Joder, que te ha dado con el disco! ¡Joder, con el disco! ¡Cambia el chip del disco duro! ¡Por supuesto! ¡Por supuestísimo! Este libro se inspiraron hace 50 años, escribió dos amiguetes, pues como ellos, como el Tony y como el Tom. Oh. Y se hicieron un viajecito por la Ruta 66, por Estados Unidos. ¡Uy, qué bueno! Efectivamente, la carretera sí, esa, bueno. Entonces, 50 años, eso fue un referente ya, ese libro. 50 años después, ahora, dos personajes, como nuestro amigo Tony Garrido y nuestro amigo Tom, pues se han lanzado. Se cogieron. ¡Qué maravilla! Sí, excelente. Sí, pero que se pillaron un coche. Yo es que no sabía, a mí me lo contaron un minuto. ¡Fantástico! Se pillaron un Forte, un Max. ¡Forte Costa! ¡Un Forte Costa! Un Forte Max. ¡Un Forte Costa! No, déjelo, señor Fabián, si queremos. El Forte Fiesta y el Forte Costa. ¿Y sabe qué nombre? Un Ford, pero ¿sabe qué nombre le pusieron al coche? Dijeron, al coche hay que ponerle un nombre. Sí. Farruquito. ¡Oh, va con segunda! Pero al final se quedó en Fari, por la pronunciación de Ton. ¿Sabe? Ah, bueno, efectivamente, claro. Y al final dice que Farru, vamos con el Farru. Farri, y se quedó con Farri. Es lo que tienes. Pero que ha sido increíble, dice que se han hecho más de 5.000 kilómetros. Bueno, de todas maneras, cállate ya, porque si me vas a contar el libro, ¿para qué coño lo cojo? Hombre, pero si yo te digo lo que me han contado ellos, más o menos por lo arriba. Que está lloviendo, bueno, pero a comentarlo, si el libro te lo tienes que leer, si el libro no, ni mucho menos te voy a contar yo todo lo que hay en pero el libro. Pero sé que si te dejo. Si el libro es una aventura. A ver si nos entendemos, Juanma, que si te dejo, me vas a contar el libro. Tú no sabías. A ver, cuéntame. ¿Dónde se tiran mejor las cañas para ellos? En un bar. Exactamente. Pero ¿en qué parte? Ellos han hecho... Ellos han recorrido toda la península ibérica de punta a punta, señor Fabián. Pues nada más que comiendo. Culo. Pero que comiendo y bebiendo todo el rato. Nos dicen, que, ha jodido. Dicen que en Madrid es donde mejor se tiran las cañas. Claro. Para ellos. Pero porque Madrid tiramos de cerveza y de pescar. Y entonces sumamos las cañas, ganamos. Y el nombre más curioso del pueblo, de un pueblo, de nuestra península ibérica. No lo sé. Espérate, que lo tengo en la punta de la lengua. Alcalá de Henares. No, Guarromán. Ay, Guarromán. Ah, Guarromán, eso clásico. Está en la carretera Córdoba ahí de Andalucía. O el café más rico. Eso está por su cerca. ¿Dónde llegaron a probar el café más rico? En Colombia, hombre. No, pero si aquí es en la península ibérica. Hombre, ellos han hecho un viaje por toda la península ibérica. En un coche. Me estoy despistando. Vengo con el libro, que vengo con una emoción que no sé ni de qué está hablando. Para que vea usted, ¿eh? Se lo tiene que leer. Hombre, pero no me cuentes dicen, más. Pues dicen que de puchero, en Galicia fue. ¿Cómo no? ¿Tú nunca has comido puchero? Sí, pero dicen ellos el puchero al café. Café hecho a puchero. ¡Ah! Claro, o el gin tonic, que a usted le gusta mucho también el gin tonic. ¡Hombre! ¡Y el chantare! ¿Dónde la han encontrado mejor preparado? ¿Dónde se la han preparado mejor? Pues no sabría decirte ahora mismo dónde se la pueden preparar. Pues ellos dicen en un hotel, en Escullos, ahí en el Cabo de Gata. ¡Joder! Y dicen, preguntar bonito, por Rosa, dicen. ¡Nada! Y tiene que preparar unos gin tonic que te quiten la Rosa sentido, esa. Señor Fabián. Fíjate. ¿No te va dando ganas de coger a Rellenito? O mira, a Berry Harper. Pues sí. ¿Montaros en el Sidecar y haceros el mismo viaje? Con Berry sí me gustaría, fíjate. Con ese hombre. Dos amigos. Porque me sigue a la hora de beber y me acompaña. Pues mira. ¿Y qué mejor que un amigo que te escucha cuando bebe? Pues estos hombres han hecho eso. Pero dos bueno, amigos. Macho, bueno. Dos bueno, pero que no me cuenten más. Dos amigos. Tantas potas, dos amigos. Un coche. O una carretera que termina en la línea de mar, de punta a otra punta. En nuestra península ibérica, on the road, un viaje por la superficie de lo profundo. Emprendedores allí donde los haya, aventureros insaciables, de conocimientos y con ganas seguro de partir en otra aventura. Prefiero ser feliz a tener razón. Tony y Tom, un dúo de excepción. Por supuesto. Mira, hoy se lo peina el señor. Mira la cadera. Toma. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Hey, ¿cómo se lo peina usted? ¿No? Y ese señor Fabián, mira.

Buenas tardes. Es el efecto de las pastillas esta que me tomo para el catarro. Sí, verdad, sí que te veo un poco blanco, yo. ¿Has visto cómo está, el percal aquí en Madrid? En Madrid y en el resto de España, ¿eh? Fatal, fatal. Con eso que has estado hablando del barrio Chamberí, esos vecinos y la Esperanza Aguirre, muy mal por su parte, ¿eh? Fatal. Que vayan a hacer parques y haga un campo de golf. ¿Usted la conoce personalmente o...? No tengo el gusto ni quiero. Ni quiere, ¿no? Efectivamente, igual que yo. Que usted no se ha dado una vuelta esta semana por Madrid. ¿Nos vas a poder hacer un poema para los oyentes de Radio Tarasca sobre cómo estamos los ciudadanos aquí en Madrid? Así por encima. En esos paseos que tú te das con tu... Bueno, respecto a... Con tu sidecar. A lo que estamos hablando, ¿no? Improvisado. Pero que viene el tema, puedes decir un poquito que... ¿Qué pasa con los problemas hoy en día en Madrid? ¿Qué pasa? Ciudadanos que se quejan. En el barrio Chamberí. Gallardón que dio el permiso para que hicieran un parque. Esperanza Aguirre no le hace caso. Se ríe, se descojona, se parte. Ella quiere un campo de golf. Los vecinos no lo quieren. Que responda Gallardón, ya que es nuestro presidente. Alcalde. Presidente de la comunidad, ¿no? Alcalde. Madre. Alcalde Brijarte. Ya se te ha ido la pinza. Bueno, ya se te ha ido la pinza como de costumbre. Yo creo que alcalde, este hombre vota al PP. Alcalde. Sí, señor, ¿eh? ¿Cómo se ve de que Berry Harper está aquí en Madrid? ¿Cómo se moja, ¿eh? Está aquí residente en Madrid y sabe los problemas que nos conciernen aquí a los ciudadanos de esta ciudad. Es intransferentemente. Hablando y visto desde un bajo punto de vista sociopolítico-cultural, sí. No hay razón alguna para que para Esperanza nada. Aguirre haga lo que hace. Berry Harper, ¿la semana que viene te vamos a tener por aquí? Está un poco oído este hombre. Sí, sí. ¿Y en qué condiciones te vamos a tener por aquí? Pues bueno, intentaré escribir algo de esta mujer. Ya que me ha llegado al alma y me ha llegado al corazón. O sea que la semana que viene aquí en Radio Tarasca tendremos un poema hecho de Berry Harper sobre nuestra amiga La Espe. O en vez de hacer un poema, el poder decir a Esperanza Aguirre que voy a hacer para que cante el Richard un temita. Y si tiene cojones, ahora que dimita. Hijo, si es que está sembrado este hombre. Está sembrado. Está un poquito oído, pero está sembrado. Estoy más sembrado que la ¿qué? Huerta que tiene tu abuelo. Pero siempre abuelo. Bueno, este bueno, no entremos el en el vino, ¿eh? El vino tinto, ese vino. Ese vino que tiene esas manchas oloroso. Berry Harper. Bueno, ser oloroso. Berry Harper. Está mirando para el cielo este hombre. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Aquí en Radio Tarasca, ya sabéis, en www.lacepcion.net. ¿Cómo no? Que no lo hemos dicho en toda la hora que llevamos. Si es que no con dices. Las agujas estrambóticas de la Daco Style. Sí, verdad, niño. Si es que como estamos con el rollo de las Tarascas de la Zarigüeya. Si es que este bicho niño. Al final ha habido tres Tarascas para Esperanza, ¿eh? Claro, si es que se la merece. Y ahora vamos a lanzar una en forma de Tarasca con las agujas estrambóticas. Sí. De W. ¡Ay, qué bueno, niño! También, a ver si les da por el otro costado. ¡Venga, va! ¡Suéltala! ¡Supri! Olvídate de las formas y el vocabulario. Hoy en día el rap es el más fiable telediario. Entre la juventud, ni periódico ni radio tiene tal magnitud en la palabra, ni tal exactitud. Aunque le doy patadas al diccionario, la gente me entiende. Lo que te pasa a ti me pasa a mí, y le pasa al operario y al universitario. Es cuando el político no se muestra solidario. No tienen culpa la madre que los parió, pero saben más de política en la cola del paro. Cualquier joven revolucionario, escapo de la realidad a mi mundo imaginario. Van y vuelven solitarios, poetas y notarios, chavales sin horarios. Si a la multitud le preocupa el salario, chavales saben que el camello curra menos que el funcionario. Juventud, divino tesoro, quema el calendario. Nadie va a venir a sonreír por ti, cada día podría ser extraordinario. En Gran Hermano lloran de mentira en el confesionario. Sabes, cuando el escenario pide a alguien, no soy cualquier voluntario. El micro que miráis tiene propietario. Me

La verdad, niño, la verdad. La verdad siempre sale a la luz, dice. Ahí, efectivamente, en claro. En algunas ocasiones. Hombre, casi siempre, niño. Planta calle, planta calle, vivir para contarlo, ¿eh? Ay, a ver si la metí así en el otro costado a la que te cuento. La tenemos guardadita hoy, niño. Llegamos a la parte casi final del programa. Ay, ya estamos llegando al final. Pero cuando llegamos al final, ¿qué es lo que va llegando? ¿Quién llega, niño? En esta ocasión, nuestro compañero, el Andarrío. ¡Venga, hombre, no me digas! Desde el Charco Larropino, esta semana le tenemos aquí en... El Andarríos. Desde el Charco Larropino hasta Radio Tarasca. El Andarríos. Con sus cangris, con sus setas, con sus truchas, con sus bogas. El Andarríos. Acampa donde sea. Aquí va a ser. Muy buenas, chavales. ¡Hombre! ¡Joder, macho! ¡Espectacular! ¡Qué recibimiento! ¡Espectacular! ¡Qué recibimiento, ¿no? ¿Cómo tenemos ahí la pecera, eh? Así abrir la puerta, madre, se han metido como los atunes. ¡Se han colado para adentro! ¿Qué Dios pasa, mío, tenemos aquí este fabuloso público que salen de currar y vienen aquí a la inmensa pecera de nuestro barrio. ¡Pan bendito! ¡Andarríos! Muy buenas. ¿Dónde has estado? Pues ya sabes, entre la maleza. ¡Cabes, está grabando un documental de National Geographic! Con Hachi Rellenito, ahí andamos. ¡Madre mía! ¿Tú sabes qué es lo que hay? ¡No, ya! Si ya Rellenito, lo sé, siempre está por ahí. Por lo menos hace algo de provecho. ¿Y yo qué pasa? Que yo no estoy estudiando y esas cosas. Tú con el graduado, con el programa ya lo tienes. Ya está, claro, un niño. Antes no te ibas con el Andarrío, si inspeccionabas, si yo creo que aprendía más, Langui. Yo creo que aprendía más cuando venía conmigo. Pero porque era buen tiempo, era verano. Pero si es que no me llama. Andaba. Ahora llega el frío, ha dicho, yo no me voy con está saliendo otra vez la barriguita. ¡Que no me has llamado al móvil! ¡Mira que te lo dije! En cuanto, mira, te vamos a dejar porque si no te centras en el graduado escolar. En cuanto llegue la primavera, te le llevas. Sí, sí. Trae las especies, que hace mucho tiempo que no... Yo le tengo mucho cariño al rellenito. Claro, claro, y son bocatas, niño de atún. Pues que no. Que se come el mío siempre. Siempre, ¿eh? El tuyo y el del Richard. ¿Qué dices? Entramos en materia. Rellenit, Andarríos. Bueno, pues hoy vamos a hablar del Lucio, como ya dijimos en el programa pasado. Y nada, pues bueno, decir... Lucio es un pez de agua dulce y está considerado uno de los más populares de la pesca deportiva. El más popular de todos, ¿no? El más popular, sabes que siempre eso es relativo, pero vamos, que es uno de los más populares que... Vamos, que lo pesca todo el mundo. ¿No? Casi todo, rellenito. Eso ya va por gustos. A cada cual la pesca suya. ¿Y cuándo desova este Lucio? Bueno, un momento, no adelantemos acontecimientos, bueno, ¿eh? Sí, es que es verdad, ya está con el sobao. La materia hay que ir poquito entramos, a poco. Entramos en materia. Bueno, decir que el Lucio también es un pez depredador. ¡Uy! Por lo que... Sí, hombre. ¿Como los tigres? Depredador. Este es como... Me la quita de la boca. Como los tigres casi. Pero en el agua, ¿no? Pero en el agua. Lo que ves si se lo zampan. ¡Joder! Bueno, y al ser depredador están pensando porque esto no está realmente hecho. O sea, está... que el Lucio piensa, ha dicho. No, el Lucio es un depredador, pero... Están pensando la gente, ¿no? Exactamente, están pensando en retirarlo de los ríos que tienen salmones. Claro, porque si no se los carga a todos. Exactamente, y sabéis que el salmón pues es un pez bastante apreciado. Y bueno, pues si no, pues acaba con él. Lo que pasa que hay que tener cuidado con eso porque... Porque realmente, si aparte de que no los van a poder sacar todos... Okay, imagínate, pues, ¿cómo le van a hacer eso? A ver. Uno por uno, y siempre queda alguna hueva. Sí, claro, hay que tener cuidado con eso porque el Lucio habría que vaciar también, todo el río, ¿verdad? El Lucio se alimenta de sus propias crías. Sí. Bueno, eso es un criminal, eso es un pez, niño. Es un depredador, rellenito, si ya lo hemos dicho. Pero se come todo lo que pilla. Claro, y entonces, pues eso, hay que tener cuidado con ello. ¿Y entonces cuándo desova el Lucio? Bueno, pues el Lucio... Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Si es que vamos poquito a poco. Claro, si es que bueno, te adelantan. El Lucio, su desove se realiza en primavera. Cuando va a empezar el rellenito, ahí se contigo al Charco Larropino. Ahí. Ya verás, te voy a traer un cubo de huevos de esos niños. A finales de mayo, ¿no? Dime. A finales de mayo y justo después de este momento comienza su periodo de pesca. Joder. O sea que... O sea que pones ya las huevas y a pescar ya todo el mundo. Sí. Habrá que dejarlo crecer un poco. No, pero... Pequeñines no, gracias. Pero es así, rellenito. Ay, sí. Y además, sabéis que como casi todos los peces, cuando acaban su temporada de desove, pues es cuando más hambrientos están. Ya ves. Entonces, pues... Niño, no metas el pie en el río, Juanma. Muy claro. Te lo voy a decir porque... Vamos, te puede comer el calco. ¿Y la longitud del Lucio? Bueno, pues ¿cuánto el Lucio... Medir, más o menos? El Lucio, como sabéis, es un pez bastante grande Y bueno, aquí... ¿Pero grande como rellenito? Venga, hombre, pues, chica, para los que no estemos metidos en materia. No, como rellenito no. Es un pez grande considerablemente dentro de las especies de los peces de río. Venga, vamos a intentar poner un ejemplo, un objeto. ¡Como medio brazo, tío! Que no esté muy suelta en pescados. Sí, y como sí. Una botella de ¿como aceite? ¡Como una trucha! No. Mira, para ser más exactos, te voy a decir la longitud más o menos técnicamente. Como un metro y medio pueden llegar a medir. Jesús. De longitud. Bueno, con eso tenemos para cenar durante tres días o cuatro. Un festín toda la peñita, macho. Toda la peñita, para darnos un festín toda la peñita. ¡Venga, ese pescado ahí! A ver si te traes uno, ¿no? Y lo compartes. A ver si vienes tú conmigo y lo pescamos. Yo ya te he dicho primavera, que ahora mismo primavera, estoy cuando ya le dé las vacaciones del claro, colegio. Niño, cuando venga del graduado. La bermuda, sí. Bueno, y poquito más. Simplemente, pues eso, decir que la hembra sí. Alcanza mayor longitud y mayor peso que el macho. Que la hembra, pues, puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Madre mía, como las mujeres, sí niño. Si es que las mujeres ya cuando ponen los huevos ya... Totalmente. Y bueno, y el macho, pues, unos 10 kilos, cosa así, es lo que está estipulado, así que... ¿Y de qué coloréis? Pues el color tiene tonos verdosos. Ah. Lo que pasa que, bueno, es... Como el césped del Calderón. O sea, tiene un tuning, ¿no? Tiene un tuning de colores, ¿no? Tiene un tuning de colores, exactamente. Claro, lo ves así de perfil. Anda, Ríos, ¿te vuelves para el charco la Ropino? Pues me voy a ir, sí. ¿Está haciendo mucho frío allí? ¿Nos pilla catarro o qué? No. Nosotros hemos estado rellenitos yo, que no vea. Hombre, el catarro cogido. Catarro cogido y bueno, ahí estoy, pero vamos, sabes que el campo es... No, ya, hoy hemos hablado de las... Tú te haces unas mezclas de estas medicinales. Exactamente, hemos hablado de eso en la sección de rellenito. Bueno, alguna tengo por ahí que ya os contaré. Sí. Poquito a poco. Sí, ya te diré yo algunos secretitos para tu sección, rellenito. Sí, unos remedios. Exactamente. Venga, va. Bueno, Andarríos, te tenemos la próxima semana. Esperemos. Esperemos. Y si no, notificación. Notificación, eso es. Hasta la próxima semana aquí en... El Andarríos. Desde el charco La Ropino hasta Radio Tarasca. El Andarríos. Hey, yo, I'm gonna be a titter. That's all my eyes can see. Victory is mine, yeah, surprisingly. I've been laying, waiting for your next mistake. I put in work and watch my status escalate. Now I'ma start collecting props, connecting plots, networking like a conference. Cause the nonsense is yet to stop. Jake, shake me down, haters wanna take me down. Break me down, clap, all they heard was a sound. Yo, I scoped it out, I took your weak dream and choked it out. Your bitch don't really got no ass, she just poked it out on the D-Lo. I'm saying, you versus me, yo, we can do this shit right here in front of your people. People see time as money, kid, and BS walks. And to me, it's funny, kid, when you meet heads talk. I see feds talk. They wanna dig up the dirt, son. Is it me they hawk? Cause I be putting in work, gonna son. Gonna be on tit up. That's all my eyes can see. Victory is mine. Yeah, surprisingly, I've been laying. Waiting for your next mistake. I put in work and watch my status escalate. Your cornballs get stonewalled, blackballed. I own y'all, the veteran running my plan. I'm the better man, crazy raw, doing my job like the mob, blazing y'all and disappearing in the fog or a mist. And chicks can't resist what I kick. They be begging for attention on some more of the deals, Nick. Word up, baby. Someone may have to get hurt up, baby. Shit is mad shady, but I got to get the gravy. Platinum respect like the force of a tech. Keep you hitting the deck, feeling heat in your chest. Banging your thoughts with the hot onslaught. A kid got shot on the spot for going where he should not. Viciously, I make history instantly. Those other lame ass loser ass niggas, they can't fuck with me. I'm doing my thing now to lamp later on. Paid in the shade with some fly gators on. But now I'm grimy as they get, mud on my pants and shirt. I bet you niggas out here know I be putting in work. I'm gonna be on tit up. That's all my eyes can see. Victory is mine. Yeah, surprisingly, I've been laying. Waiting for your next mistake. I put in work and watch my status escalate. For the qualified pro in this business of rap. For the qualified pro in this business of rap. For the qualified pro in this business of rap. Are you working? I'm kind of working. Boy, what is it you want to do when you grow up? Y seguimos aquí en Radio Tarajá. Aquí seguimos. En la www.lacepcion.net. Sí, sí, sí. ¿Cómo hemos tenido este programita? ¡Ha sembrado, niño! Increíble. ¡Joder! ¡Qué de gente que ha pasado por aquí! Bueno, al final se ha llenado y todo. Aquí de gente, cada uno a su rollo, para aquí, para allá. ¡Esa gente, ¿dónde está? ¡Esa pipa! Increíble, increíble. Estamos a una buena hora, niño. Sí, efectivamente, oye, Landarríos. El Andarrío es impresionante, ¿eh? Joder, ya se le ha quitado el colorcillo ese de cuando estuvo por ahí por el Camino de Santiago. El Camino, qué viaje se hizo, ¿eh? Joder. Pues mira, como el Tony y el Tong se hicieron un viaje ellos con el coche, pues este, el Andarrío también puede sacar un libro. Claro, efectivamente. Contando sus experiencias y demás. Contando las hazañas y los Voy a ver caminos. Si él tiene por ahí nada. Escrituras que se ha ido escribiendo en su, pregúntaselo. En su cuaderno de bitágoras. Pregúntaselo cuando le vea, niño. Estamos llegando al final, rellenito McEnhan. Al final ya. Al final del programa. Madre. Habéis podido escuchar en exclusiva el noveno disco de Chojin Striptease. Nada más que lo tenemos nosotros. Nadie hay más lo tiene. Nadie más lo tiene. Aquí en Radio Tarajá. En Radio Tarajá. Tuvimos al señor Fabián que nos trajo el libro en sorpresa de Tony y Tom. Sí, verdad, chaval. On the Road. Qué buen libro, ¿eh? No me lo he leído. A ver, cuando acabe el señor Fabián, que te lo pase, léetelo. Bueno, a ver si puedo. Te lo aconsejo, léetelo. Si es que yo de leer, niño, ya sabes que luego me duermo. Y las agujas estrambóticas de la Daco Style, como siempre, al pie del cañón, con la musiquita del hoy, del mañana. La que le gusta a la gente, niño. Del ayer. Del ayer también. Como el DeLorean. ¡Hoy! ¡Hoy! ¡El regreso al futuro, niño! ¡Hasta la próxima semana! ¡Hoy! ¿Y la última Tarajá para quién? ¡Cómo me gusta el más futuro! Stream, ¡para la ESPE también! ¡Claro, para ¡Bueno, niños! ¡Hasta la próxima semana! ¡La última Tarajá! ¡Aquí en Radio Tarajá, niño! ¡Ay, cómo te echaba de menos! ¡Ay, cómo te echaba de menos, bicho! ¡Mi brazo! El ansia me exprime, el tiempo me agota, el mal se exhibe, el bien se consume, el humo me deprime, no puedes mentirme, es tu propia película, pero solo en tu cine. Está feo, no es un cisne, arden los documentos y los pactos que firmé, no es falso, la vida sigue, das, recibes, te implicas, lo escribes, a qué juegas o qué vives, piensa bien lo que pides, no dejes que te timen, hay mamones que consiguen las cosas, según los cables que asignen, el control y el chupe, hijos de puta, qué bien viven, haz números, no me olvides, odia a los líderes, calcula lo que mides, agradezco que respires, comprendo que aspires a poco, porque dejan que los pobres se arruinen y que los ricos culminen, mi rap es puro vacile, prefiero ser al que envidien cuando a los ojos me miren, busco algo que les motive, a mi alrededor es horrible, estoy comunicando, ¿me recibes? Apaga el radio, no lo actives, ¿con qué adjetivos describes? ¿Qué está pasando en el mundo? Nada impide que se complique, pero no vamos a dejar que los sueños se olviden, no vamos a permitir que esta fiesta termine. Que no